Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tu misericordia. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tu misericordia. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Muchas gracias, Señor. Oh,